Muy bienvenidos a todos. Este es un evento organizado conjuntamente entre el profesor Rufo del Departamento de Economía y yo. Mi nombre es Juan José Cruces, yo dirijo el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios. Es un enorme honor para nosotros contar con un panel tan distinguido como el que tenemos hoy acá para charlar de un tema tan relevante para los años que vienen, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. La forma de trabajo sigue una mecánica que es habitual en nuestras conferencias de coyuntura. Vamos a hacer primero una ronda de expositores. Cada uno va a tener 15 minutos estrictos para su exposición. Luego de eso va a haber una segunda vuelta donde los expositores van a poder contestarse entre sí, 3 minutos cada uno. Y finalmente vamos a abrir a preguntas del público. Necesitamos cerrar a las 7 de la noche porque hay muchos alumnos en la sala y empieza el próximo bloque de clases. Así que así son las cosas. Los miembros del panel son conocidísimos, no necesitan presentación, de modo que yo sin más demora los dejaría con Eduardo Levi Yeyati, economista y decano de nuestra Escuela de Gobierno. Bueno, 15 minutos, tengo el reloj ahí adelante. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y un honor hablar de este tema que es tan caro y aparte con tan distinguidos copanelistas. Siendo el primero, voy a aprovechar para abrir un poco, poner sobre la mesa algunas líneas de un tema tan complejo que voy a tener que obviamente sobresimplificar. El título de lo que estamos discutiendo es robotización y trabajo. Y creo que lo primero que hay que hacer es hacer la salvedad de qué estamos hablando cuando hablamos de robotización. Por una razón muy simple, cuando hablamos de robotización en general uno tiende a pensar un robot que reemplaza a un trabajador en una fábrica, pero la revolución digital es algo bastante distinto y esa es una diferencia que vale la pena resaltar. La máquina reemplazando al trabajador es algo relativamente antiguo, lo hemos visto, ahí está mejor, lo hemos visto en las últimas décadas, máquinas reemplazando trabajadores y de hecho si uno mira la evolución del producto industrial y la evolución del trabajo industrial se da cuenta de que el producto ha subido más que el trabajo en muchos países y eso es porque mucho de ese trabajo ha sido reemplazado. La revolución digital, lo que hablamos de robotización ahora, es más específicamente la automatización. No son robots máquinas materiales, sino que es robotización en sentido figurado. Son robots inmateriales, son programas, que a veces están o no unidos a las máquinas, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no lo están. Y es importante resaltar esto por la sencilla razón de que si hasta ahora la maquinización reemplazó en gran medida el músculo del hombre, el trabajo del hombre, si reemplazó en términos de Hannah Arendt al animal laborans, al homo faber, al artesano y al trabajador de la industria, a partir de ahora la automatización está reemplazando a la inteligencia del hombre y por eso el concepto central en la nueva automatización es la inteligencia artificial. Y lo que tiene de especial esto es que al reemplazar la inteligencia lo que hace es que si antes el trabajador manual se iba corriendo de sector en sector, del sector primario, del campo hacia el burgo, la ciudad, haciéndose artesano y luego haciéndose operario, obrero, trabajador, y luego cuando las máquinas reemplazaban al trabajador se iba desplazando hacia el sector servicios, incluso el servicio basado en el conocimiento, hoy la automatización lo está desplazando, está compitiendo gradualmente con el trabajador, con el ser humano, el trabajador humano, aún en el sector servicios, y la pregunta que uno se hace es, bueno, a partir de ahora, ¿a dónde migrará ese trabajador? Y esa es la pregunta que está detrás de la preocupación creciente, variable, pero creciente en muchos países centrales, y me imagino que también de ahora en más en países, economías emergentes como la Argentina, de cuál es la implicación, cuál es el costo de esta tecnologización en términos de trabajo. Esa diferencia creo que es esencial y eso es lo que hace que, por lo menos a mi modesto modo de ver, muchos de los argumentos de esto ya pasó antes, sean errados. Porque, como decía antes, el desplazamiento no ha sido circular, sino que ha sido lineal, como decía antes, del campo a la ciudad, a la fábrica, de la fábrica al servicio, y ha sido previsto, de hecho hay modelos económicos de hace 100 años que plantean que incluso en algún momento los trabajadores del sector servicios se moverían al sector cuaternario, que era la economía del conocimiento, pero luego habría que pensar un quinto sector, un sexto, habría que pensar qué otra cosa va a aparecer en donde el trabajador no nos pueda seguir corriendo. Si me preguntan hoy, de manera muy prematura, o por lo menos por los próximos, no sé, 50 años, me imagino que la empatía, hay como resabios de humanidad en algunas ocupaciones que van a ser muy difíciles de automatizar. Yo suelo mencionar la educación, todo lo que es las actividades de cuidado, que necesitan una empatía humana que es muy difícil de robotizar. Pero lo cierto es que no sabemos, posiblemente aún estas en algún punto puedan ser reemplazadas por el hombre. Lo que sí sabemos es que algunas que pensamos que eran las ocupaciones del futuro ya rápidamente están pasando a ser ocupaciones del pasado. Vale la simplemente abrir algunas revistas especializadas para ver, por ejemplo, que los robots están desplazando programadores indios. La idea de que India iba a ser el centro de la programación mundial y que nos estaba llevando a todos la delantera porque tenían las ocupaciones, los profesionales del futuro, que eran los programadores. Hoy hay sectores en donde eran intensivos en programación y que están perdiendo trabajo porque el software, estos programas, aprenden a autoprogramarse. De alguna forma, el programador, el diseñador, los entrena para que haya software que generan software, inteligencia artificial que genera inteligencia artificial. Y entonces algunas de las tareas del programador, que antes era como el white collar, el trabajador de alta remuneración, hoy pasen a ser sustituibles o a estar en una estrata, en un tramo de salarios menor al que ocupaba en términos relativos hace unos años. O sea que esto es, como digo, un blanco móvil y se está desplazando cada vez más. Entonces, ejemplos, yo no voy a detenerme mucho en esto porque la mayoría de ustedes lo deben leer día a día, pero cuando uno habla de automatización no está hablando, claramente no está hablando de Uber, está hablando del auto autónomo en todo caso asociado a Uber, pero no está hablando necesariamente de máquinas. Hoy tenemos programas que reemplazan a traductores, contadores, médicos que hacen diagnóstico, gestores de fondos, algunos docentes, tomando, por ejemplo, exámenes, de programas que ayudan a corregir exámenes o a dar clases online. Están básicamente reemplazando tareas de alta calificación. Y entonces, mucho de lo que al principio nosotros pensamos que estaba un grupo de trabajo, de actividades que estaban en la línea de fuego de la automatización, que eran actividades rutinarias, de calificación media, media baja, y que eran esas las únicas que estaban expuestas, hoy estamos viendo que el flanco de sustitutibilidad, el flanco de exposición, se va abriendo a medida que la inteligencia artificial se va profundizando, se va sofisticando, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de esto? Que es un poco lo que nos interesa. Y primero voy a dar los efectos en términos generales y después voy a tratar de pensar un poco cómo se proyecta al caso argentino. Yo tenía algunas filminas para pasar, pero me parece que no voy a tener ni tiempo. ¿Tengo ahí? Ahora después te aviso, simplemente para ilustrar un punto. Pero, ¿cuáles son los efectos? Aquí los tengo medio anotados en mi machete, pero lamentablemente la presbicia me va a hacer movimientos extra. Ahí está. Ok, lo bueno, lo primero que uno piensa en términos de tecnología, es la razón por la cual uno la combate como un ludista, digamos, del siglo XIX, es el aumento de productividad. La tecnología, en principio, aumenta la productividad y aumentaría, generaría riquezas y productos que todavía no tenemos. Pero tiene asociado una serie de contraindicaciones o de peligros o de desafíos, por llamarlo de alguna forma, que vale la pena tomar en cuenta con suficiente antelación. Lo primero, el más debatido, es el que está asociado a la sustitución y al desplazamiento. Y aquí hay dos cosas, las dos palabras hay que tomarlas de manera separada. El desplazamiento en particular significa que algunas tareas dejan de existir y otras empiezan a aparecer. Y tiene importancia en sí mismo porque este desplazamiento, que uno en los modelos más estilizados supone que es básicamente un trabajador que deja de hacer una cosa y pasa a hacer otra cosa, en la práctica es muy conflictivo porque el trabajador desplazado no necesariamente es fácilmente reconvertible en la nueva ocupación. Con lo cual el desplazamiento genera, por un lado, desempleo concentrado en alguna ocupación, en alguna especialidad e incluso en alguna zona, porque los trabajadores no se mudan tan fácil, sobre todo si son dueños de su casa. Y generan a veces déficits en otros lados, entonces puede darse la falsa contradicción de que faltan trabajadores de cierta calificación y sobran de otra, pero es que es básicamente fruto de este desplazamiento, que es un efecto posiblemente transitorio, pero dado que si uno tiene 40 años y no es reconvertible, ese trabajador queda como desplazado casi permanentemente, si no hay una política detrás que lo ayuda a reincorporarse. Es un efecto transitorio, pero un trámite durante un periodo bastante prolongado. Es un problema que puede generar mucho conflicto, mucha falta de bienestar, atentar contra el bienestar de grandes cantidades de trabajadores. Ese desplazamiento es algo que independientemente de si la automatización reduce el total de trabajo, el desplazamiento es inevitablemente una fuente de conflicto. Nosotros lo estamos viendo en la Argentina por un desplazamiento del modelo de los sectores económicos, ni siquiera por la automatización, simplemente porque a ciertos sectores y que están más localizados en el interior del país, para decirlo de manera muy rudimentaria, les va mejor, y a ciertos sectores que están sobre los centros urbanos, en particular el conurbano, les va peor, y entonces ese desplazamiento genera desempleo en un lado y déficit de empleo en el otro. La sustitución genera básicamente ese mismo tipo de conflictos. Pero aparte genera sustitución. Y ahí hay mucha discusión sobre si al final del día vamos a tener más o menos empleo. El empleo acá hay que medirlo en términos de horas, es importante pensarlo en términos de horas, porque si uno mira el empleo argentino en los últimos años parece que está estable, pero sin embargo si lo mira corrigiendo por las horas trabajadas ha caído. Entonces la pregunta es si al final del día vamos a trabajar las mismas horas, si va a haber empleo para todos, y es una pregunta abierta. Yo pienso que va a haber menos empleo, obviamente no va a ser destruido todo el empleo, y pienso que va a haber menos empleo y que al menos pensar cómo hacer para paliar los efectos de un... Creo que lo segundo es algo debatible y posiblemente haya gente que piense que no, que van a aparecer suficientes nuevos empleos para compensar los primeros. El desplazamiento, en cambio, creo que es inevitable. ¿Qué más genera? Bueno, la sustitución tecnológica genera algo que voy a tratar de describir de manera muy rudimentaria, pero que está en pocas manos, ¿sí? Manos que son a la vez trabajadores o capitalistas. Y eso es algo que en algunos países avanzados se está viendo, de hecho, en Estados Unidos en particular. Esto no solo aumenta la inequidad, sino que aparte genera potencialmente un problema de actividad, porque si uno concentra mucho la riqueza en unos pocos que tienen mucho, en general la propensión al consumo de esa gente es más baja y por lo tanto uno lo que tiene es menos consumo, posiblemente estancamiento, incluso eventualmente el estancamiento de los incentivos para el progreso tecnológico, con lo cual uno podría pensar, de vuelta de manera muy simplificada, que si uno no hace nada, la tendencia hacia la concentración y la inequidad podría llevar a la derrota endógena de este proceso de progreso, de investigación y progreso tecnológico permanente. Y esa es una de las razones por las cuales algunos de estos nuevos ricos están tan preocupados por el tema de la distribución del ingreso, me imagino, porque prevén que este aumento desproporcionado del ahorro, la caída del consumo, pueden atentar contra la dinámica propia de un sistema capitalista que necesita de un consumo. Los trabajadores desplazados necesitan consumir. Y me parece que más allá de cuestiones morales, hay una cuestión estrictamente, podemos llamarlo capitalista, del problema, que tiene que ver con este efecto de la inequidad sobre la dinámica propia de la demanda de un país. Okay. Hay algo que quiero mostrarles para simplemente introducir el tema en el caso argentino, y ahí sí posiblemente vamos a ver estas filminas. Son dos. La primera es muy conocida, es de un trabajo de David Autor y coautores que ha sido reproducido muchas veces para el caso de Estados Unidos, es este, pero está hecho para otros países. Lo que hace este gráfico, este enfoque, es básicamente lo siguiente: califica los trabajos en función de su nivel de sofisticación. Como no sabemos cuál es la sofisticación, lo que hace es suponer que los trabajadores que perciben un salario más bajo tienen menos sofisticación y los que perciben un salario más alto tienen más sofisticación. Toma el nivel de salario en un año base, 1980, y mira salario por nivel de salario por salario, es decir, nivel de sofisticación por sofisticación, dos cosas: cómo subió el salario para cada uno de esos salarios iniciales, es decir, para cada uno de esos niveles de sofisticación, y cómo subió la participación de los empleos de ese tipo en el empleo total. Y lo que encuentras son estas curvas que tienen una suerte de forma de U, y lo que dicen esas curvas básicamente es que, fíjense, suben tanto los salarios como la cantidad de empleo de los de poca calificación y los de mucha calificación, a expensas los del medio, que sería como la clase media, de calificación media, trabajo repetitivo, el empleado, el trabajador industrial, el empleado de oficina, fácilmente reemplazable. Esto lo que genera varios efectos, entre otros genera un efecto muy negativo sobre la clase media, y es una de las explicaciones, de hecho, no tenemos mucho tiempo de elaborar, pero es una de las explicaciones sobre las, por las cuales apareció la crisis de subprime en Estados Unidos en los 90, la reducción del poder adquisitivo de la clase media a raíz de este tipo de desplazamientos. Hay varias explicaciones sobre eso, la que hace la de Otor, en particular relacionada con la robotización, es que la digitalización, la automatización, golpea particularmente a esta gente que está en el medio de la distribución. Ahora pasamos al siguiente. No, el siguiente. Eso es Argentina. Traté de hacer lo mismo para los datos, tomando datos de Argentina. Fíjense que es la forma es, no digo totalmente inversa, pero bastante distinta, y en particular el gráfico de la derecha es, la panza está hacia arriba, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ese ahuecamiento del mercado laboral que mostraba Otto en sus primeros trabajos, que a su vez está asociado con un estiramiento de la prima entre el que estudia mucho y el que estudia poco, entre el de alta calificación y el de baja calificación, un aumento de la prima educativa, por ejemplo. En el caso de Latinoamérica, en el caso de Argentina en particular, todavía no sucedió, de hecho sucedió lo contrario, y lo que se ve es que la clase media es la que se benefició en términos relativos, y aparte lo que se ve, y hay estudios que lo muestran, es que la prima educativa cayó en vez de subir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna de estas cosas que nosotros estamos viendo y analizando sobre el impacto de las tecnologías en el mercado laboral todavía hemos visto en Argentina. Es algo que posiblemente esté pasando y posiblemente pase en el futuro cercano, pero hoy todavía no lo hemos visto. Creo que en parte lo que nos está diciendo los gráficos es que hay bastante terreno para recorrer. Déjeme terminar con diciendo tres cosas sobre qué es lo que podemos hacer, que me parece que va a ser un poco el punto de central de las preguntas. Asumiendo que algunas de estas cosas que mencioné sucedan, vengan a la Argentina, como ya están sucediendo en varios países desarrollados. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que se nos ocurre es obviamente tratar de promover mediante políticas productivas los sectores que generan más empleo, y eso es algo que de hecho se hace, pero es muy difícil, es tratar de encontrar cuáles son los ganadores y de esos ganadores cuáles son los sectores que van a tener mayor intensidad de empleo. Yo hablo mucho de promover el turismo, por ejemplo, me parece un sector que en esta coyuntura está bastante protegido, la automatización genera empleo y tiene varias facilidades para, de alguna forma, paliar los efectos colaterales de la automatización. También hablo mucho del sistema de cuidados, creo que el envejecimiento de la población va a abrir una demanda para ese tipo de profesiones, de ocupaciones. De todas formas, es muy fácil decirlo, es difícil implementarlo. En otros países los sistemas de cuidados son muy precarios y pagan muy poco. O sea, uno puede pensar sectores donde efectivamente haya demanda de trabajo, de ahí a que eso sea la salida que compense la pérdida de trabajo automatizado. Hay un largo camino. Luego hay políticas activas de empleo, y acá voy a decir simplemente una sola cosa. Yo soy un defensor de las políticas activas de empleo, sobre todo las de formación profesional, pero si uno analiza los casos que hay en el mundo, los casos que han sido testeados, evaluados correctamente, la mayoría, no todos, pero la mayoría de esos casos no funcionan. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, hay que saber diseñar esas políticas. ¿Por qué no funcionan? Porque cuando le doy un subsidio al empleo, sustituyo empleo subsidiado por no subsidiado, porque cuando hago un matching de un tipo que busca un trabajo y con un trabajo ese tipo se queda un mes y después lo abandona, porque cuando hago formación profesional resulta que estoy formando pero no aumento significativamente la probabilidad de que esa persona vuelva a reincorporarse a la fuerza laboral. En fin, es muy difícil encontrar casos exitosos. Yo creo que hay que intentarlo, pero tampoco es tan fácil como decir eduquemos. Y la tercera punta, y con eso voy a cerrar, tiene que ver con las políticas de ingreso. Políticas de ingreso que son básicamente impuestos y transferencias. Y aquí hay dos formas de pensarlas. Una es grandes seguros de desempleo, si la gente no tiene trabajo les damos algo para comer, que es una versión, si quiere, más ortodoxa. De hecho, los primeros propulsores, o los propulsores en la edad moderna del ingreso universal eran gente como Friedman en Estados Unidos. Pensaban en esto como una especie de plan, de gran plan social. Y luego hay una visión que es más, si quiere, más laborista, que tiene que ver con una transferencia que sea un complemento de la merma de poder adquisitivo del trabajador. Es un trabajador que trabaja, pero por ahí trabaja menos horas. Es algo que se ha propuesto en asociación con la reducción de la jornada laboral, y que esas menos horas, que obviamente conllevan un menor ingreso, se compensan con una transferencia que se puede llamar ingreso universal o complemento salarial o lo que sea, y que de vuelta suena muy fácil decirlo acá, pero por ejemplo pensemos en un país como Argentina, qué difícil sería tener un complemento salarial si la mitad de nuestro trabajo es inverificable porque es informal. Pero creo que al final del día, y con esto sí voy a cerrar, ninguna de estas tres puntas, políticas productivas, políticas activas de empleo, políticas de distribución de ingresos, por sí solas nos garantizan que vamos a mitigar los impactos de la automatización. Y por lo tanto, mi recomendación, así de manera muy simplificada, es que intentemos todo y veamos si entre todos podemos tener una situación donde tenemos más productividad, pero el mismo bienestar de los trabajadores. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Como ustedes saben, el diputado y abogado Facundo Moyano era un dirigente sindical hasta hace muy poco del Sindicato de los Peajistas. Y aparte, él dirige una comisión de ciencia y técnica de la CGT, entonces nos pareció que era muy atinado invitarlo a brindarnos su opinión sobre este tema. Facundo. Bueno, muchas gracias. Difícil hablar después de Eduardo, a quien lo he escuchado bastante y lo he leído, y trabaja sobre el tema. Ya que mencionaste mi participación como dirigente sindical, que lo subjetivo lo sigo siendo, voy a mencionar el ejemplo de nuestra actividad, ¿no? La actividad de las autopistas. Naturalmente he estudiado el tema, al ser secretario general del Sindicato de Trabajadores de Concesiones Viales, necesariamente tuve que profundizar mi conocimiento sobre los diferentes sistemas que hay en el mundo para el cobro de peaje, ¿no? Y llamativamente, muchos países, no muy lejanos, Chile, implementan un sistema que se llama Free Flow, que es un sistema que te cobra peaje sin la necesidad de un cajero, de un trabajador que corta ticket y que te da en devolución del pago que realiza cuando pasas la barrera, mejor dicho, antes de pasar la barrera. Esto es algo que preocupa a los trabajadores de nuestra actividad, que preocupa al actual secretario general, como me preocupaba a mí, porque es una tecnología que existe en Chile, por ejemplo, hace 15 años. Entonces es muy difícil tener una posición ludista, digamos, ¿no? Salir a romper todo, es lo mismo que charlaba con los tacheros de Uber cuando me cortaban Rivadavia para que los atienda la Comisión de Transporte. También soy presidente de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados. Le decía, muchachos, por más que corten Rivadavia, esto es algo que a través de Uber o a través de Cabify va a venir, y es algo que le mejora el servicio, digamos, al usuario, y es algo inevitable. Digo, es mejor pensar como sindicato o como asociación o como mutual las formas de implementarlo y competir contra ese avance tecnológico que significa una mejora para el usuario. En el caso de los peajes, lo mismo, porque es algo que le mejora la productividad a la empresa y que le mejora el servicio al usuario, que no se tiene que comer la cola y los bocinazos, ¿no? Porque más allá de que el trabajador se los come, el usuario también, ¿no? Cuando hay una cola de más de 15 autos que se tendría que levantar la barrera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue interiorizarnos sobre esta cuestión y analizar cuál va a ser el impacto en la actividad respecto al empleo. ¿Cuántos trabajadores se pueden capacitar para hacer otras funciones, para realizar otras actividades dentro de la misma concesión? Seguramente una autopista concesionada sin cobro de peaje tendrá que tener empleados que se especializan sobre el mantenimiento de esos sistemas de peajes. Por supuesto, el servicio de asistencia al usuario, en el caso de accidente o incidente, va a tener que seguir estando. El call center, ¿no?, para atender los llamados, los reclamos o lo que sea. La parte comercial, porque seguramente los dispositivos los van a tener que vender. Ahora, la realidad es que eso no puede reemplazar, o sea, no le puede dar trabajo ni siquiera al 40% de los trabajadores que hoy tiene una concesión vial con cobradores de peajes. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar los interrogantes, ¿no? Yo puse de ejemplo una actividad que conozco en profundidad porque, como decía antes, naturalmente tuve que estudiarla, ¿no? Porque de esta manera creo que el dirigente sindical representa mejor a los trabajadores, no solamente por defender el derecho actual, sino de la posibilidad de prever una situación que puede impactar sobre el empleo. Esto pasa en un montón de actividades. De hecho, escuchaba a alguien que también ha estudiado mucho sobre esto y que da charlas a nivel internacional, que se llama Santiago Levinsky. Bilinkis, exactamente. Hablaba respecto, digo, conozco al visionario tecnológico más importante de la Argentina, se llama Hugo Moyano, porque sabiendo que, por ejemplo, en Nevada hay camiones que ya están reglamentados legalmente para que transporten sin conductor, se fue independiente. Lo mismo me decían a mí cuando abandoné, en realidad no abandoné, sino que limité el mandato de mi asociación sindical, porque entiendo que la democracia sindical es el mejor método para poder acompañar con más efectividad estos cambios tecnológicos y no poner al trabajador en víctima, sino poner al trabajador en protagonista de cómo realizan este cambio para que tenga el menor impacto en su fuente de trabajo. Yo creo que en este sentido, más allá de lo que podemos pensar y del rol del sindicalismo respecto a este avance, que por otra parte nadie sabe con qué rapidez puede suscitarse. Algunos hablan de 20 años, estuve en Israel hace poco en una fundación que se llama Cápsula dentro de la Universidad de Tel Aviv y hablé con un técnico que estudia sobre el tema y me decía en 20 años van a haber autos autónomos por todos lados y ni siquiera van a haber lugares para estacionarlos porque va a ser permanente la circulación. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar no es si esto va a pasar, sino es la posibilidad de que culturalmente la gente se anime a subir a esos autos. Entonces digo, esto es inevitable, es más, yo creo que no nos tendríamos que limitar a imaginarnos que todas las actividades, absolutamente todas, sean reemplazadas y bueno, tengamos que pensar modelos diferentes. Yo escuchaba a Levi, como también a Sergio Brenstein, hablar de la sociedad del ocio y hacer un repaso histórico sobre las diferentes posibilidades que se pueden dar. Ahora, la realidad es que respecto a esto, nadie puede decir qué es lo que va a pasar y de qué manera se pueden atender los problemas que van a tener los ciudadanos, los individuos que queden sin trabajo. Digo, yo creo que acá esto merece, digo, porque cuando hablamos del rol sindical, el rol sindical puede ser, digo, ¿cuál fue mi aporte? Digo, democraticemos el sindicato para que el sindicalista esté más cerca de la realidad y de los cambios que se van suscitando en cada actividad. Ahora, el rol natural de preponderancia lo tiene que tener la política, que es quien tiene que integrar a las partes. Por eso creo que la responsabilidad, y esto es algo que tal vez no veo que en este país se trate con profundidad, y en otros países sí, que la política genere los ámbitos necesarios para que partes que tienen naturalmente incumbencia en estos temas, como la parte sindical y la parte empresaria, y la parte técnica, por supuesto, con los académicos que pueden aportar mucho sobre esto, se puedan integrar a pensar de qué manera se pueden enfrentar todo este tipo de desafíos. La verdad es que, como recién describía Eduardo, con una economía informal de un 35%, tal vez tenemos otras prioridades y todavía no podemos enfocarnos directamente a tratar esta cuestión. La reducción horaria es algo que trabajamos con la diputada Alicia Siciliani. Digo, sin tirarme en contra del proyecto que firmé con mucho compromiso y entendiendo cuál es la problemática actual y entendiendo el modelo alemán, que bien lo explicaste, y luego recibimos a la viceministra de Trabajo alemana y también tuvimos la posibilidad de debatirlo con ella. Digo, no creo que esto sea una solución a largo plazo. A ver, nosotros lo discutimos en nuestra actividad. Tenemos 3 turnos de trabajo de 8 horas. Como es una actividad sospechosa de insalubridad, dijimos, se puede poner un turno más de trabajo y reducir la jornada a 6 horas o a 36 horas semanales. 39 tiene Alemania, si no me equivoco. La verdad es que esto, de alguna manera, es muy contradictorio a la posibilidad cierta que el sistema de automatización en los peajes llegue. Digo, va a tener, o sea, por supuesto, va a haber más trabajo, pero con un mayor costo y no se mejora el servicio al usuario. Sería involucionar con respecto a la tendencia que existe sobre esto. Por eso digo, yo por supuesto estoy de acuerdo, genera más trabajo, se mantienen los salarios en las mismas condiciones, pero va en contra de un proceso natural de evolución, por lo menos en el sentido de mejora del servicio al usuario, que, o sea, lo que yo estoy proponiendo. Entonces digo, no hay hoy más que hipótesis respecto a cómo encarar los nuevos desafíos que tiene la cuestión de la evolución de la tecnología en el empleo. Yo recuerdo una anécdota que también lo escuché de una charla, te la voy a robar, Eduardo, de Levy, respecto a una anécdota del nieto de Henry Ford, si no me equivoco, y el sindicalista de la época, que le mostraba una nueva línea de producción en la fábrica. Y le hace una pregunta en forma de chicana, le dice, me gustaría saber cómo vas a hacer vos para cobrarle la cuota sindical a todos estos empleados por los robots. Y el sindicalista le dice, la verdad que no sé, pero yo te hago una pregunta a vos, me gustaría saber cómo vas a hacer para venderle los autos a estos empleados. Digo, entonces ese es la contradicción que existe en el avance tecnológico y la posibilidad del impacto en el empleo. Por eso es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Hay muchos que han escrito sobre esto. Paul Mason, un libro que leí hace poco que se refiere al postcapitalismo, habla y tiene una descripción bastante precisa respecto a esta cuestión. No creo que la conclusión sea acertada, pero bueno, en definitiva la conclusión es la que tenemos que discutir nosotros entre todos los actores y fundamentalmente, como decía antes, la responsabilidad de la política de poner este tema como eje de la discusión, porque es algo que el mundo está discutiendo, ¿no? El mundo desarrollado, países como Francia, que tienen un 12% de paro, un 12% de desempleo, hoy no saben cómo resolver, sí lo están discutiendo. Por eso me parece que más allá de que no aparezcan soluciones, lo importante es poder debatir este tema, y por eso estoy muy agradecido a la universidad que me hayan invitado justamente para debatir esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Yo recojo lo que dijiste, que la política a veces le cuesta articular estos consensos que puedan hacer cuajar social y políticamente reformas que en definitiva incrementan la eficiencia y el bienestar agregado, pero que hay un cuestionamiento social severo respecto de la equidad, de la distribución de los beneficios de esas mejoras. Y por eso cuando con los colegas acá, el profesor Hernán Rufo y otros, pensamos cómo integrar esta mesa, deliberadamente decidimos sobre representar en esta mesa el rol del sector del trabajo, porque nos pareció que era, no solo porque sin el consenso de ustedes es inviable que esto pueda proseguir, sino porque está muy cerca al corazón de Italiano pensar ponerse en el lugar de la persona potencialmente más dañada de cierta reforma y ver cómo poder lograr que las reformas incluyan a esa gente y no queden dañados por el, en este caso, por el progreso técnico. Así que, sin más introito, los dejo con el señor Juan Carlos Schmidt, secretario general de la CGT. Dale. Buenas tardes. Muchas gracias a la universidad. Tengo la percepción de que es una oportunidad inmejorable para demandar justamente de la política el abordaje de este tema. Cuestión que de alguna manera también está ausente en el mundo. Yo tengo la impresión de que efectivamente estamos a lo que algunos expertos llaman la sociedad disruptiva. Es decir, que va a haber una gigantesca transformación con el correr de los años, que no va a ser igual en todas las geografías, no va a tener la misma intensidad en distintas sociedades. Y pienso concretamente que esto que dice los dos colegas, bueno, los compañeros que me precedieron, es que indudablemente hay que poner en el centro de la discusión todas las alternativas y que ciertamente no hay una única alternativa. Lo primero que me da la impresión que hay que hacer es no verlo como algo inevitable, no creo que esto sea así, ni como una fatalidad. ni que como viene la tecnología, todo tenemos que aceptar que llega irremediablemente. Porque para eso está la política. Para eso tiene que estar el debate público, la agenda de prioridades, los planes de reconversión, o como le querramos llamar, o los planes de capacitación. Esto es lo que está haciendo el mundo desarrollado. No es verdad que aparece la tecnología y inmediatamente empieza el desplazamiento del trabajo humano. Entre otras cosas, porque acá, si después si tengo tiempo, voy a narrar también una anécdota que leí hace poquito. El problema que está detrás de todo eso es el consumo. ¿Quién va a consumir si esto tiene la tendencia hacia la concentración de la riqueza y se olvida la distribución del ingreso? Que ciertamente es un escándalo hoy a nivel universal. Porque siempre hubo desigualdades, pero tal vez la desigualdad que tenemos hoy es la más brutal de la historia de la humanidad. Esto por un lado. Por eso yo simplemente he intentado, con un equipo en la CGT, de aproximarnos a este tema. Porque indudablemente, como ha ocurrido en otras etapas, el impacto va a transitar sobre nuestras espaldas, primeramente. Y entonces, con mucha humildad, con mucho esfuerzo de los compañeros, hemos preparado un corto video donde esto lo intercalamos con alguna de las apreciaciones, alguna de las observaciones que hace el Papa Francisco en Laudato Si, que ciertamente están indicando también un camino alternativo como el que todos estamos buscando aquí. Así que le pediría al compañero, al rector, que, o si lo ascendí, pido disculpas. No, soldado raso acá. Pero que proyecte, por favor. Profesor, compañero es lo que mejor me queda, La búsqueda del fin del trabajo humano como actividad que provee dignidad y sentido a las personas es bastante antigua. La esclavitud fue uno de los esfuerzos más importantes. El precio de las personas sometidas a esclavitud, surgido del libre juego de la oferta y la demanda, fue también en su tiempo una de las conquistas del progreso. Luego se buscaron nuevas formas de esclavitud encubierta o disimulada. El trabajo semiesclavo fue una de esas formas. Por fin se produjo la conversión del trabajo en una mercancía ofrecida en el mercado y cuya retribución surgía del libre juego de la oferta y la demanda. La cosificación del trabajo incluyó el de cosificar a las personas. Las personas se convirtieron en recursos al que recurrirían las empresas y para los que perseguían y siguen persiguiendo el objetivo de pagar el menor salario posible. En la actualidad, la robotización renueva el sueño capitalista de desplazar a las personas por artificios y artefactos, con el argumento de reducir los costos de producción y minimizar los problemas que significa tener que lidiar con recursos humanos que reclaman derechos, tienen problemas personales y constituyen un obstáculo en el camino hacia el mundo feliz, que ya en 1932 anunciaba sombríamente Aldous Huxley. La proposición se completa con el reemplazo del salario por una asignación automática para todos a partir de alcanzar la edad laboral y sin contraprestación alguna. Este sistema, que pretende reducir a las personas en consumidores sin ninguna otra función económica o social, ya se está ensayando en algunas grandes ciudades e inclusive ha sido propuesto para algunas naciones como los programas pilotos de ingreso universal que están implementando Finlandia y Canadá. En nuestro país, el economista Levi Yeyati encuentra en las páginas del diario La Nación y en el apoyo de algunos funcionarios nacionales una inmejorable oportunidad de desembarco de este caballo de Troya que esconde en sus entrañas la destrucción del trabajo y consecuencia de las conquistas del progreso. Luego se buscaron nuevas formas de Esclavitud fue uno de los esfuerzos más importantes. El precio de las personas sometidas a esclavitud surgido del libre juego de la oferta y la demanda fue también en su tiempo una de las conquistas del progreso. Luego se buscaron nuevas formas de esclavitud encubierta o disimulada. El trabajo semiesclavo fue una de esas formas. Por fin se produjo la conversión del trabajo en una mercancía ofrecida en el mercado y cuya retribución surgía del libre juego de la oferta y la demanda. La cosificación del trabajo incluyó el de cosificar a las personas. Las personas se convirtieron en recursos al que recurrirían las empresas y para los que perseguían y siguen persiguiendo el objetivo de pagar el menor salario posible. En la actualidad, la robotización renueva el sueño capitalista de desplazar a las personas por artificios y artefactos, con el argumento de reducir los costos de producción y minimizar los problemas que significa tener que lidiar con recursos humanos que reclaman derechos, tienen problemas personales y constituyen un obstáculo en el camino hacia el mundo feliz, que ya en 1932 anunciaba sombríamente Aldous Huxley. La proposición se completa con el reemplazo del salario por una asignación automática para todos a partir de alcanzar la edad laboral y sin contraprestación alguna. Este sistema, que pretende reducir a las personas en consumidores sin ninguna otra función económica o social, ya se está ensayando en algunas grandes ciudades e inclusive ha sido propuesto para algunas naciones como los programas pilotos de ingreso universal que están implementando Finlandia y Canadá. En nuestro país, el economista Levi Yeyati encuentra en las páginas del diario La Nación y en el apoyo de algunos funcionarios nacionales una inmejorable oportunidad de desembarco de este caballo de Troya que esconde en sus entrañas la destrucción del trabajo y, consecuentemente, la pérdida de la dignidad que el trabajo brinda. En pleno curso de este proceso, Francisco ha propuesto reemplazar el paradigma tecnoeconómico del sistema global del mercado por un nuevo paradigma: techo, tierra y trabajo para todos los habitantes del planeta. Su convicción de que es posible seguramente nació en su infancia y adolescencia, porque se desarrolló en la Argentina, que alcanzó las mayores proporciones de la historia moderna, bajo cualquier régimen, de habitantes propietarios, habitantes con trabajo digno, habitantes con acceso a la salud y a la educación en todos los grados. También debe recordar la participación de los trabajadores y de las organizaciones de trabajadores en todos los aspectos de la vida política, económica y social de la Argentina de aquel tiempo. Y por ello, propone que sean ellos los que proyecten cómo sacar al mundo de la grave situación en la que se encuentra. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. La tecnología, puesta al servicio del pensamiento capitalista, ha sido y sigue siendo el instrumento de la creciente desaparición de la posibilidad de tener trabajo. Cuando la participación del trabajo humano en los costos era significativa, explotaron las condiciones sociales, muchas veces miserables, de países de menor o nulo desarrollo industrial. Cuando consideramos que la tecnología 4G es un avance sobre la 3G en materia de comunicación, o cuando nos asombramos porque nos enteramos que en algún lugar han desarrollado una maquinaria robotizada capaz de cosechar, clasificar y empacar 100 hectáreas de soja en un día sin intervención humana, o nos preocupamos porque día a día se crean nuevos dispositivos que reemplazan más y más al trabajo humano, sentimos que la lógica capitalista no va a parar hasta que los recursos humanos de sus planillas Excel lleguen a costo cero. Estamos aceptando que el único sentido posible del desarrollo de los dispositivos de la humanidad utiliza para la producción de bienes y servicios está determinado por el objetivo capitalista de maximizar ganancias. Y eso no es así. la naturalización del desarrollo tecnológico como un hecho natural y por lo tanto inmanejable es la resultante de un proceso de fascinación tecnológica que constituye un eficaz instrumento de la dependencia cultural al anular el sentido crítico de la consideración de la tecnología. No se trata de negar a la tecnología, se trata de conducir su desarrollo. La felicidad de nuestro pueblo, la grandeza de nuestra nación, el cuidado de la casa común. La tecnología de avanzada que importamos o fabricamos siguiendo las decisiones e imposiciones de los poderes dominantes nos incorpora a una carrera eterna tras una zanahoria inalcanzable. Una carrera que se renueva constantemente gracias a los recursos con los que los consumidores de dependencia tecnológica, disfrazada de progreso, financiamos el desarrollo de la zanahoria siguiente. El concepto de tecnología de punta tiene una variante que rechazamos con igual énfasis: la tecnología adecuada. Adecuarse es acomodarse a las propuestas de otros. Es más de lo mismo. Por eso afirmamos, ni adecuadas ni de punta. Tecnologías convenientes. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. Premisa 1. El trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar la plena dignidad de mujeres y hombres. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implica alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Premisa 2. El desarrollo de la tecnología no es neutro. Responde a las necesidades y objetivos de los grupos dominantes de poder. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en línea de los intereses de determinados grupos de poder. Tecnología conveniente. Una tecnología de cualquier grado de complejidad y escala producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo en este último caso los intereses nacionales que tiene como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar a la naturaleza. La idea de tecnología conveniente incorpora la consideración ética y el compromiso social a las decisiones sobre el uso y el desarrollo de tecnologías. Permite convertir la lógica imperante en la organización de la producción e imaginar un sistema continental de generación de bienes y servicios que cuide la casa común, que preserve el derecho al trabajo y eleve la calidad de vida de nuestros pueblos a través de una justa retribución, por encima de cualquier otra consideración. ¿Esto significa rechazar toda tecnología que no provenga de nuestra propia creación? Por supuesto que no, significa recuperar la capacidad de elegir soberanamente aquellos aportes que contribuyan a sostener el respeto por la naturaleza y el modelo de sociedad que construyamos entre todos los latinoamericanos. Que los intereses locales atados a la dependencia no nos permitirán apartarnos del camino suicida que transita el capitalismo globalizado. Los que así piensan deberían enterarse que en nuestros países somos muchos los que creemos posible volver a izar, triunfantes, las banderas de soberanía política, justicia social e independencia económica. ¿Que seremos castigados retaseándonos el crédito y las inversiones que se necesitan? En las manos, los conocimientos y la voluntad de lucha de nuestros pueblos encontraremos lo que necesitemos para construir lo que nos propongamos. Podemos hacerlo. Tenemos con qué. Se trata de reconocer el carácter de trabajo a toda actividad humana que implique alguna transformación de lo existente. De considerar trabajadores a toda mujer y a todo hombre que lo desarrolle. De que el trabajo sea retribuido por el salario como contraprestación digna y justa por la contribución física e intelectual de las personas a la sociedad. En la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Como algún comentario de cierre, quiero decir que en el 2019, cuando se cumpla los 100 años de creación de la Organización Internacional del Trabajo, uno de los temas de la conferencia, uno de los temas dominantes de la conferencia va a ser justamente el futuro del trabajo. Y allí vuelvo a reiterar la centralidad del debate público, de la polémica, de las contradicciones, de los enfoques que tenemos alrededor de esta cuestión. Porque indudablemente una mutación de estas características requiere de que todos los actores implicados tengan voz y de que todos los hombres y mujeres que van a ser afectados por esta disrupción, tengan la posibilidad cierta de encontrar su lugar dentro de la sociedad. Y cierro con esto. Yo no me puedo desprender de mi concepción de sindicalista. Y para mí, el trabajo no es simplemente la transformación, la investigación, el uso del intelecto. Para mí es un valor. Es el valor de la persona humana, de la dignidad. Y que por lo tanto ese valor no puede ser soslayado a la hora de que haya una transformación en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra el ministro Triaca. Muchas gracias, José. Gracias particularmente a la Universidad de Itela por la invitación. Me siento muy a gusto acá. Soy exalumno de la universidad, del máster de políticas públicas. Cuando no lo conducía el prestigioso decano Eduardo Levi, sino Sergio Berenstein. Y no estábamos acá en este lindo edificio y estas instalaciones que tienen ahora. Pero me dio el paso por esta universidad aportes y visiones que me sirven cotidianamente en la vida pública y que creo que muchas de ellas me gustaría compartir con ustedes porque tienen que ver con el tema que estamos tocando hoy. Yo voy a tratar de plantear la cosa desde otra perspectiva. Digamos, entiendo las posturas, tanto la de Juan Carlos desde la perspectiva de la representación de los trabajadores, Facundo desde una mirada muy pragmática y concreta ha analizado casos particulares como el que le tocó a él desde la conducción de un gremio, y por supuesto Eduardo, que no solamente lo viene analizando desde la perspectiva académica, sino también mostrando hacia dónde apuntan muchos de los cambios tecnológicos. Pero cuando hablamos de los cambios tecnológicos en el mundo, a mí me gustaría incorporar algunas variables de discusión. Por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con el tiempo. Digamos, el tiempo es un factor que creo que es central a la hora de el análisis. Para que esto, a ver cómo podemos funcionar. De vuelta estamos con problemas técnicos. Si querés te da paso yo. Dale, ahí está. El cambio tecnológico. Bueno, que tenemos que hacer un análisis a partir de los tiempos. Y pasemos a la filmina siguiente. Si uno analiza la composición del trabajo hace un siglo atrás, el 80% de los trabajadores estaban ocupados en actividad agrícolas, ganaderas, etcétera, ¿no? Pero muy vinculadas a la tierra y al campo. Un siglo después, el 30% de esos trabajadores que están ocupados están ocupando actividades vinculadas a esto con procesos de industrialización y de generación de valor muy superior. Es decir, que el tiempo es un factor que hay que tener en cuenta en relación a los cambios tecnológicos. Ahora, si miramos un poco más en detalle, miremos la evolución también de algunos otros conceptos, como el concepto de la fuerza, digamos, el concepto de la utilización de la fuerza. Si uno mira el desarrollo de la actividad minera hace un siglo atrás, por ejemplo, en Inglaterra ocupaba 1.200.000 trabajadores la actividad minera. Era, sin duda, la actividad que ocupaba más cantidad de trabajadores. Ahora la miramos hoy y ocupa menos de 5.000 trabajadores. Apenas más, un poquito menos de 5.000 trabajadores. Y sin duda que el cambio tecnológico tuvo mucho que ver. Sin duda que hubo avances que generaron oportunidades. Pero también la misma composición de trabajadores fue migrando hacia otras actividades. Sigamos. Miremos otro concepto, la habilidad manual. No solamente la fuerza, sino la habilidad manual. Cuando miramos un siglo atrás y vemos que en la, como decía Facundo, en las líneas de producción automatizadas, por ejemplo, en la industria automotor, vemos los procesos continuos y de generación continua que ocupaban cierta cantidad de trabajadores. Hoy, esa cantidad de trabajadores, como lo señalaba Facundo en el ejemplo actual, hoy cuando vos vas a una planta de ensamblado de automotores, y digamos, el nivel de ocupación es cada vez menor. Esto no redunda en una caída ni de la calidad del producto que se genera, ni del tipo de bien que se produce, pero sin duda que afecta la cantidad de trabajadores. Ahora, si uno mira otros componentes de la actividad, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con servicios, todo lo que tiene que ver con la actividad comercial, con la actividad de venta, ha crecido muchísimo en términos de composición dentro de esa propia actividad. Para poner otro ejemplo, usamos una mirada más allá de la habilidad manual y lo que tiene que ver con los procesos de cálculo. Y acá déjenme señalar algunas características, continuando con los cambios, la capacidad de cálculo. Pasamos a la filmina, podemos tratar de averiguar dónde están las computadoras. Esto era un concepto en 1944, cada una de las mujeres de esa foto es una computadora y entre todas son una gran computadora. En 1944, un comité de expertos, pasemos a la filmina siguiente, envía una recomendación al gobierno de Estados Unidos sugiriendo que sería bueno llamar computadoras a las máquinas y operadoras a las personas. Hoy, como vemos, la tecnología avanzó muchísimo, sigamos a la siguiente, y así luce cualquier servidor de cualquier compañía de comunicaciones o de almacenamiento de datos. Y nuevamente, aquí transcurrieron más de 50 años y la cantidad de empleo y nuevas ocupaciones que generó la industria digital es enorme. Por último, y lo más reciente, es que la tecnología ha comenzado a asistir en tareas que necesitan inteligencia, lo que llamamos inteligencia artificial. Pasamos al ejemplo siguiente. Si bien todavía no está madura, la inteligencia artificial comienza a asistir a profesionales en tareas que estaban consideradas como exclusivas de los humanos y difícilmente replicable por máquinas. Esto está cambiando. Una de estas profesiones es la del médico. Quizás algunos de ustedes conocen la supercomputadora Watson, que es la que está en la filmina siguiente, que puede realizar miles de diagnósticos y aprender y bajar su nivel de error con suma rapidez y haciendo el trabajo de gran cantidad de médicos. Va tomando la información de todos los médicos y va mejorando los cálculos y bajando el nivel de error como el mejor de todos los médicos. Ahora, esto puede generar miedo. Todos estos cambios tecnológicos, sin duda que a una enorme cantidad de la sociedad le generan miedo. Pero la consecuencia de ese miedo, la forma en la que enfrentamos ese miedo, es tener información, es estar informados. Y acá vamos a ir a algunos datos de estudios que hizo el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Pasamos a la filmina siguiente, la otra. Que analiza 2.000 ocupaciones, que el 60% de esas, volvamos un segundo para atrás, el 60% de las ocupaciones tienen un 30% de sus actividades reemplazables con tecnología que existen hoy. El menos de un 5% de las ocupaciones tiene un 100% de sus actividades reemplazables con tecnología que existe hoy. Un robot puede ordenar ropa en una estantería o un comercio, pero difícilmente puede además atender varios clientes al mismo tiempo. Y más allá de eso, digamos, y de ese caso en particular, tenemos que empezar a mirar los procesos de avance tecnológico en otro sentido. Algunas actividades que surgieron desde el año 2000, es decir, desde hace 17 años hasta ahora, que no existían previo a esto, tienen que ver, por ejemplo, desarrollador de app, experto en minería de datos para estudio de mercado, consultores de admisión en las universidades, manager de redes sociales, periodistas digitales, técnicos en bioprocesos, experto en reciclaje urbano, paisajista de plantas nativas. Es decir, hay un conjunto de actividades que se van creando permanentemente, como también hay un conjunto de actividades que dejan de estar. Si uno mira muchos de los convenios colectivos de trabajo que están en la órbita del Ministerio de Trabajo, tienen, la mayoría de ellos, actividades que ya no están operativas, que ya no funcionan como una actividad realizada. Para ponerles algún ejemplo, en la actividad periodística, hoy los correctores ya no existen más dentro de la actividad periodística. O para ponerle otro ejemplo, la actividad de la televisión, tenías algunas categorías que eran aquellos que cargaban las baterías de las cámaras que tenían los estudios de televisión. Bueno, hoy una cámara digital se maneja a distancia remota y no requiere ni siquiera el camarógrafo. Es decir, los cambios tecnológicos van haciendo también obtuso las formas en las que pensamos los procesos de producción. Y es por eso que ahí yo señalo tres sectores centrales donde tenemos que mirar el impacto de los cambios tecnológicos. El primero de esos sectores tiene que ver con el transporte y la logística. Facundo habló mucho sobre ese tema, habló sobre cómo se anticipan muchos esos cambios, sobre las actividades relacionadas en eso. El segundo tiene que ver con todo lo que es la comunicación, todos los cambios vinculados a la comunicación. Y el tercero, sin duda, que para mí es uno de los más importantes y lo vinculo con la presentación que hizo Juan Carlos anteriormente, donde hay puntos que claramente tenemos coincidencias y otros que pensamos distinto, pero que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la generación de energía. Ahí hay una enorme cantidad de actividades a desarrollar en estos tres sectores que tienen un desarrollo permanente basados en el conocimiento. Y por eso lo que nosotros creemos y sobre lo que estamos trabajando como Ministerio de Trabajo es en un eje de formación profesional continua. Ustedes están acá y están estudiando en la universidad y muchos de ustedes van a tener su título de grado, de posgrado, pero no va a ser la última vez que estudien durante su vida laboral. Seguramente que van a tener que volver a ámbitos como este u otros, o en las mismas empresas, o a través de capacitaciones a distancia, para poder actualizar sus conocimientos en función de los procesos productivos de los cuales ustedes participen. Y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar. Mi mamá tiene 76 años y nunca pensó que iba a tener que bajar aplicaciones y aprender a usar aplicaciones para ponerse en contacto con sus nietos, con sus hijos y poder administrar sus cosas a partir de su celular. Digo, no estaba en la función de su proceso educativo. Y esto es parte de lo que va a ser continuo para las generaciones, por supuesto las nuestras y las que vienen. Y un segundo concepto que quiero analizar, porque también hay un temor muy particular sobre el proceso de creación de empresas. Muchas de las empresas vinculadas a la tecnología tienden a tener un formato muy distinto de composición de mercado. Muchas de estas empresas toman todo el mercado cuando generan un conocimiento, cuando generan el desarrollo de un nuevo producto. Es decir que no tienen espacios de competencia como pasa muchas veces en el sector de bienes. Ahora, ante esta situación, lo que nosotros vemos es no solamente la importancia, de como decía Facundo, de la discusión del Estado en relación a no a la limitación de la generación de oportunidades de desarrollo tecnológico, sino de la orientación de los fines y sobre todo de qué manera podemos generar una distribución justa de riqueza. Que dicho sea de paso, en el medio de este debate que tenemos que dar, tenemos que pensar que hay 4,5 millones de argentinos en la informalidad, que hay 1,5 millones de desocupados y de seguimos teniendo 1/3 de argentinos en la situación de pobreza, y que no es otra forma que a través del trabajo la que vamos a poder generarle oportunidades de desarrollo y de salida de esa situación de pobreza. Por eso creo que el debate es bienvenido, por eso creo que el debate es un debate abierto, que no hay una respuesta otorgada ni definida, sino que los aportes van a estar dados no solamente por los cambios tecnológicos, pero sino también por la capacidad, flexibilidad e inteligencia que tengamos como sociedad para entender esos cambios tecnológicos y prepararnos para el futuro que viene. Y que va a estar muy vinculado por la adquisición de conocimientos, la democratización de esos conocimientos para que todos tengan un acceso al mismo y que tengan esas oportunidades de desarrollo a partir de ellos. Me parece que esa es la forma de los desafíos que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a... Vamos a dar una vuelta de respuestas entre los panelistas. Va a tener 3 minutos cada uno y va a seguir en el mismo orden que expusieron en primer lugar. Pero antes de eso yo quisiera abusar un poquito de mi rol de moderador y mostrar simplemente 2 placas, 2 gráficos, muy sencillos. Primer placa, y tengo acá copia para los oradores. Primer placa es simplemente la evolución de la población de la humanidad. Los últimos 2 siglos, los últimos 200 años, más o menos desde que nos independizamos de España. Cuando nos independizamos de España, un poquito tiempo después, había en el mundo 1,000 millones de personas. 100 años después, aproximadamente en 1910, 1920, había en el mundo 1,800 millones de personas. Había crecido 80% la población del mundo. Hoy hay en el mundo 7.400 millones de personas. Prácticamente, en los últimos 100 años, se cuadruplicó la población. Naturalmente, en este proceso sucedieron enormes cambios tecnológicos y ante el advenimiento de esos cambios tecnológicos hubo en la humanidad el enorme temor de la destrucción de puestos de trabajo porque las máquinas sustituían o actividades o puestos de trabajo. Y me gusta la última parte del gráfico que cubre los últimos 50 años. Mi abuelita nació antes de la invención del automóvil, mi bisabuela, y cuando se murió, cerró los ojos con el avión supersónico. Yo nací cuando está la barra roja esa. Cuando yo nací había 3.400 millones de personas en el mundo. Hoy hay más del doble, 7.400. Ahora, la tasa de pobreza extrema, como la define el Banco Mundial, personas que viven con menos de $2 por día, cuando yo nací era 62%. Hoy esa tasa de pobreza extrema es 9%. O sea, en el curso de la vida de mi bisabuela pasó de antes del auto al avión supersónico. En el curso de mi vida, con enormes cambios tecnológicos que naturalmente generan enormes costos de transición entre regímenes, lo que yo veo en ese gráfico es un gran progreso de la humanidad. Y este otro gráfico es el coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad en la distribución del ingreso, medido también en los últimos 2 siglos. Ahí un número alto es un número de una economía con más desigualdad en la distribución del ingreso, un número bajo es una economía con más equidad en la distribución del ingreso. Para que tengan una referencia, Argentina tiene un Gini de aproximadamente 40, aproximadamente, entre 40 y 45. ¿Y qué ves ahí? Bueno, ahí ves desde la revolución industrial, la invención de todas estas máquinas que sustituyeron trabajo, hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial, un incremento importante, donde el índice de desigualdad sube de 55 a aproximadamente 75, una estabilidad durante aproximadamente 30 años, y luego una tendencia a mayor igualdad. Ahora, esto es como lo mira a Dios, alguien, o Google Earth, un satélite que mira todo el planeta y le da igual importancia a cada habitante del planeta. Ahora ustedes me dirán, no, hay mayor desigualdad en los países ricos, es verdad. La caída en la desigualdad en el último tramo es porque muchos labores, muchos puestos de trabajo de los países ricos de roles no calificados migraron a Asia. ¿Okay? Ahora, eso, visto desde el punto de vista de alguien que le interesa igual cada habitante del planeta, implicó una mejora en la igualdad de la distribución de ingresos a nivel del planeta, que tuvo el correlato de agravar la distribución de ingresos, de empeorar la distribución de ingresos en los países ricos. Simplemente quería mostrar estos dos gráficos para motivar el debate, y ahora le toca a Eduardo Levillellati y sus 3 minutos de repechaje. Ok. Bueno, antes que nada quería que Juan Carlos me pasara el nombre de la persona que pronunció así mi apellido. La verdad que es la primera que lo pronuncian bien. No es argentina esa persona, seguramente. Quería hacer por ahí algunos comentarios sobre el tema del ingreso universal, pero más que nada sobre la relación entre la distribución y el trabajo. Como decía antes, creo que es un falso dilema hablar del ingreso universal como antitrabajo. Comento un poco cómo yo le entré al tema hace unos años. Algunos de los que son economistas acá seguramente habrán escuchado de ese opúsculo del economista Keynes hablando del futuro de sus nietos, en donde predecía que la productividad nos iba a ser más productivos, a producir más con menos cosas, con menos trabajo, y todos íbamos a trabajar 15 horas por semana, y el resto la íbamos a usar en una suerte de vuelta al clasicismo, en la contemplación, en la apreciación artística y estética, o en jugar al fútbol, lo que sea, pero Keynes era un esteta, entonces pensaba básicamente en esos términos. Lo cual estaba muy bien, y de hecho hoy la productividad ha subido y sin embargo no hemos podido bajar a las 15 horas. Mi impresión es que la sustitución nos permitiría bajar a las 15 horas. Pero hay un problema en el razonamiento de Keynes, que es que si el nuevo capital, la tecnología es complementaria del trabajo y aumenta su productividad, entonces yo por 15 horas gano lo mismo que antes ganaba por 40. Pero si es sustitutiva, por 15 horas gano bastante menos de lo que ganaba por 40. Entonces tengo que complementarlo. Y de ahí surgió entonces la idea, de ahí me surge naturalmente la idea de que, bueno, si efectivamente vamos a laburar menos horas, si vamos a reducir jornada, pero no al estilo de páguenme lo mismo por 20 horas, que es algo que no funciona ni siquiera en Francia socialista cuando bajaron a 35, sino en el sentido de, no, quiero tener el mismo ingreso, quiero tener el mismo poder adquisitivo, bueno, ahí el complemento salarial empieza a tener una forma más complementaria y no antagonizante con el trabajo. Ahora, el problema de esto es que cuando uno lo trae a la Argentina, como ya mencionamos varias veces, si uno paga un complemento del trabajo, tiene que ser un trabajo verificable, y como hay muchos trabajadores que son eventuales o son informales y no tienen forma de verificarlo, esto sería altamente regresivo, le pagaríamos a las clases medias que son formales y no las clases informales. Y hay otro punto adicional que está muy ligado con lo que mencionaba Juan Carlos, que es que ¿por qué le tendría que pagar a los que trabajan y no a los trabajadores en la casa o los trabajadores del cuidado que no cobran? ¿Qué es trabajo? Y a las mujeres, bueno, a eso me refiero, no quiero sacar el tema de género porque necesitaría otras 30 minutos, pero sí, a las mujeres que hacen trabajo en el hogar, exactamente, ¿qué es trabajo y qué no es trabajo? Entonces de ahí uno extiende el complemento laboral hasta llevarlo a ser un ingreso universal. Pero como se ve, el comienzo es básicamente totalmente complementario del trabajo, por dos motivos. Uno, porque tampoco va a ser tan alto. Acá hay que hacer una salvedad, ¿no? Cuando hablamos de ingreso universal no estamos hablando de un problema del presente. O sea, hoy, digamos, esto es inviable incluso en los países que están haciendo pilotos. Estamos hablando de algo para dentro de 30 años. Lo que sí es cierto es que políticas de ese estilo se tienen que analizar durante 30 años para luego implementarlas. Por lo tanto, vale la pena pensarlas ahora, pero no estamos hablando de la situación actual, mucho menos en un país como Argentina que tiene un déficit fiscal. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales uno necesitaría tener el trabajo como complemento? Bueno, primero y principal, porque el ingreso no sería tan alto. Entonces, efectivamente, uno necesita verlo como complemento, pero no como el único ingreso. Pero aparte de un tema mucho más, si quiere, cultural o moral, en el caso de como lo presentó Juan Carlos, que tiene que ver con el otro, el gran exponente, quizás el principal abogado del ingreso universal del lado más progresista, que es en el caso de Estados Unidos, Martin Luther King, que lo pidió explícitamente en su última obra y en su último discurso antes de ser asesinado, y que fue de hecho la raíz por la cual 2000 aproximadamente economistas de izquierda y derecha pidieron al gobierno de Nixon que armara un ingreso universal, que Nixon de hecho armó y mandó al Congreso, estuvo siendo discutido durante 2 años, se llamó el Plan de Asistencia Familiar. Y lo que decía King era básicamente lo siguiente: decía, a la gente hay que sacarla de la pobreza, pero aparte de sacarla de la pobreza hay que darle trabajo. O sea, tomaba las cosas tomaba los dos campos de manera complementaria. Pero ¿por qué dice que había que sacarla que darle trabajo después de sacarla de la pobreza? Porque King miraba a los guetos negros, que eran de hecho los riots, las revueltas en los guetos negros, fue lo que movió a Nixon a aceptar la propuesta de los 2000 economistas. Y miraba que el que dependía del bienestar, el que dependía del cheque, el que se volvía, no tenía motivaciones, la motivación que le daba el trabajo, sufría culturalmente una serie de deterioros, incluso de salud mental, de su relación con los hijos, con la familia, que eran muy difíciles de meter en un modelo económico, pero que eran fundamentales para lo que era el desarrollo humano. Entonces lo que hacía básicamente decir es que hacer las dos cosas. Y yo creo, y así es como pienso cualquiera de las políticas de distribución, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que formar, hay que apoyar, es crear trabajo y apoyar las actividades que son intensivas en trabajo, incluyendo muchas nuevas actividades que necesitan un apoyo del Estado, y también hay que distribuir para complementar. Ninguna de esas cosas, el antagonismo ahí es un falso dilema, creo que hay que hacer las tres. Y aún con las tres tenemos un fuerte, un amplio desafío. Muchas gracias, Eduardo. Diputado Moyano. Bueno, a ver si me ordeno, quería referirme a una cuestión que no quiero que piensen que es politizar la cosa, pero bueno, es inevitable la discusión política sobre un tema tan importante. Y teniendo en cuenta que el presidente de la Nación hizo referencia muchas veces a la cuestión de los convenios colectivos de trabajo y a palabras como productividad, y se menciona hoy como un tema, un eje de discusión en el futuro del trabajo, la cuestión de la flexibilización laboral, y si tenemos en cuenta lo que hizo Brasil en cuanto a esa legislación, nosotros podemos tener como conclusión la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar o que entienda que la flexibilidad laboral es un camino para la competitividad y para la productividad. Por eso digo, más allá de la discusión acerca del rol del Estado, el ingreso universal o la cuestión complementaria a la cual se refería Eduardo, yo creo que, yendo a lo más concreto, como habrán visto que mi discurso tiene que ver más con lo concreto, con eso del ejemplo, qué va a pasar, digo, a corto plazo acá en términos políticos, digo, ¿qué tiene pensado? Y acá aprovecho que tengo al ministro, al amigo Jorgito, ¿qué tienen pensado hacer? Digo, porque yo puedo entender la morfología de la masa salarial de la Argentina y la complejidad de la misma, ¿no? Con un 35% de trabajo no registrado, con una pobreza de un tercio y con la dificultad, con la incorporación de 200 jóvenes al mercado laboral por año. Quiero saber, y aprovechando, repito, la presencia del ministro, ex compañero de la Cámara de Diputados, con el cual hemos trabajado muchos proyectos en conjunto, que nos dé una visión acerca de si ven la flexibilización laboral y la posibilidad de que las empresas tengan o los inversores tengan más, disponibilidad de la cuestión del empleo, con el periodo de prueba, cuestiones que ya se han discutido en la Argentina con anterioridad y que, bueno, que naturalmente tuvo reacciones de los sectores sindicales y demás. Bueno, así ponemos un poquito de pimienta acá. Como si hiciera falta. Muchísimas gracias, Facundo. Voy a preguntar por Susana, yo en cualquier momento. Secretario General Schmidt. Voy a volver al punto, ¿no? Justamente creo que lo que señala Eduardo es justamente para abrir la polémica alrededor de todo esto. Es muy buena la precisión de que mencionemos que esto está pensado hacia el futuro, digamos, ¿no? Lo digo aún sin el ánimo de encender una polémica. El Gobierno Nacional, el Ejecutivo, los conversamos antes de llegar aquí, ha manifestado que indudablemente ha sostenido todos los programas sociales y en algunos casos los ha mejorado y en algunos casos lo ha transparentado. Ahora, allí está la clave del problema. El problema que tenemos es que no creamos trabajo y que me parece que ese es una cuestión pendiente en la Argentina. Porque vuelvo a reiterar, no solamente es un problema de naturaleza económica, material. Es un problema de dignidad. ¿Eh? Esa es la primera comprobación que quiero acercar alrededor de todo esto. Lo segundo que quiero decir, si tengo tiempo, una metáfora, digamos, para decir, donde a lo que quiero llegar que está detrás de todo esto. Lo leí hace poco por allí, no recuerdo en qué periódico, pero habla de que finalmente los dueños del mundo habían conseguido derrotar a toda la clase trabajadora en todo el mundo. Había habido revoluciones, guerras, golpes de Estado, y finalmente no existían más los sindicatos y no había más gente que reclamara, porque los dueños del mundo habían logrado, al fin, a través de la creación de expertos, que se robotizara, que se digitalizara y se informatizara toda la producción capitalista. Claro, lo que inmediatamente surgió después de esto fue que se empezaron a acumular en formas gigantescas las producciones de los dueños del mundo. Y no había depósito, muelle, oficina, fábrica donde entrara lo que producía, porque todos los otros competidores de los dueños del mundo hacían exactamente lo mismo que ellos con la robotización y con la creación de rentabilidad. Llegó un momento que finalmente no había ya, la producción había desplazado toda la cantidad de la mano de obra humana y no había ya lugar ni donde vestirse ni donde comer, porque todo eso había sido suplantado por la robotización. De modo tal que los, en el último momento de lucidez en su competencia, empezaron a competir entre ellos mismos, inclusive hasta llegar a eliminarse mutuamente porque tenían que terminar de subsistir. Finalmente, terminan todos desapareciendo y cuando esto sucede, se empiezan a abrir las puertas de la prisión donde habían quedado los últimos ejemplares de humanos, porque ya no había guardianes que lo cuidaran, y cuando ellos salieron dijeron, bueno, ahora vamos a pensar un mundo distinto. Entonces digo, en el fondo está la discusión, siempre la discusión política y social de cómo tiene que ser esta transformación. Y por eso es importante discutir todo esto. Yo no creo, honestamente, y creo que hay pruebas concretas en la Argentina, ¿eh? Porque vamos acumulando pobres tras pobres en los últimos 40 años, de que la salida sea simplemente ir en la búsqueda de los colchones sociales. O nosotros revertimos esa tendencia o nos vamos a chocar con la ola expansiva de la innovación tecnológica, entonces vamos a tener dos problemas. El primero, los niveles de marginación y de pobreza que van a estar detrás y no van a tener posibilidades. Y lo segundo, el desafío que se nos viene encima con el desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué bueno poder tener un lugar como la universidad donde visiones a veces antagónicas en algunos puntos y en otros puntos coincidentes se pueden juntar y debatir con respeto. Qué lindo. Ministro. Gracias, Juan José. A ver, primero de todo, para seguir agregándole un poco de picante a lo que proponía Facundo, nosotros tenemos claro que la Argentina necesita construir consensos para poder avanzar en todo aquello que son las demandas que tiene la sociedad. Vuelvo a repetirles, cuando hablamos que en la Argentina la informalidad laboral refleja las estadísticas a 4,5 millones de personas, cuando vemos que hay 1,5 millones de desocupados, cuando vemos que en la Argentina tenemos 1 de cada 3 argentinos en situación de pobreza, lo que tenemos claro es que cualquier proyecto que llevemos adelante tiene que ser un proyecto consensuado por todos, empujados en el mismo sentido, que tiene que ver con generar las oportunidades para aquellos que más la necesitan. Es a partir del trabajo que la persona consigue su dignidad, que consigue su vínculo con el resto de la comunidad y que también encuentra su propio espacio. Y es a partir del hacer, que está muy vinculado al trabajo también, que encontramos esa realización. Nosotros creemos que hay muchos temas por abordar. Cuando hablamos sobre informalidad tenemos que discutir el blanqueo de los trabajadores, pero también el control y la fiscalización. Cuando hablamos sobre la capacitación, tenemos que discutir el sistema educativo, pero también medidas exitosas como el sistema dual alemán o el esquema de pasantías con la vinculación de los sindicatos, de las cámaras empresarias y también de los ámbitos formativos, como pueden ser terciarios universitarios, pero también como pueden ser los centros de capacitación de los sindicatos, de las cámaras empresariales y de las propias empresas. Y tenemos que analizar de qué manera el Estado puede estar apoyando todos esos procesos formativos. Cuando discutimos y hablamos sobre el desarrollo de oportunidades en el ámbito del trabajo, tenemos que pensar de qué manera aquellos trabajadores que arrancan, sobre todo los más jóvenes, con su primer trabajo, tengan los mejores incentivos para ser contratados y entendamos que tenemos que ordenar un sistema que ha dejado de ser progresista en la Argentina y que ha tenido una consecuencia regresiva. Y eso ha reflejado el estancamiento, por ejemplo, en el sector de asalariados formales, 6.200.000 trabajadores en los últimos 6 años. Entonces me parece que esos son los verdaderos debates que tenemos que dar y profundizar. Y también entender que están vinculados a lo que nos lleva hoy, que es el cambio tecnológico. No podemos pensar el futuro del trabajo sin mirar la situación de nuestro sistema educativo, del sistema de formación profesional, discutir si verdaderamente creemos que tenemos que ir a procesos de formación profesional continua y cuáles son las mejores maneras para hacerlo. También tenemos que pensar en vínculo con lo que señalaba Facundo y planteaba también Juan Carlos, es cómo son las mejores formas de producción. Y entender también al trabajador como un consumidor de esos bienes que produce o de esos servicios que brinda. ¿Por qué? Porque es parte también de la dinámica del crecimiento de las economías. Ahora, también tenemos que ser cuidadosos de no impedir los desarrollos tecnológicos en base a una mejora, como lo señalaba recién el profesor Cruces, en relación al impacto sobre la pobreza. Muchos dirán, no estamos en contra de ciertos cambios tecnológicos, pero son esos mismos cambios tecnológicos que produjeron avances en las ciencias, avances en la medicina, que han salvado enorme cantidad de vidas, que han generado más oportunidades de desarrollo a los que más dificultades tienen, y me parece que también ahí está muy vinculado, y no es que uno elige una cosa u otra. Entonces, estos son debates enriquecedores, a los cuales les agradezco particularmente a la universidad, y que me parece que tiene que tener una consecuencia, como decía Facundo, en los ámbitos correspondientes, en las cámaras de diputados y de senadores, en el ámbito de la justicia, para que a partir de lo que establece nuestra Constitución genere toda la cobertura de los derechos de los trabajadores, pero también la libertad de comercio y empresa que nos brinda la Constitución. Es decir, esto es un debate que tenemos que encontrar los consensos, los equilibrios, para generar previsibilidad. Cuando no lo hacemos, estamos limitando las chances de muchos de nuestros argentinos. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos. Lo que les ruego, por favor, es que sean preguntas breves y no discursos, y si pueden decir a quién van dirigidas. Tenemos el micrófono por ahí. Ahí tenemos un caballero que levantó la mano. Argentinos a las cosas, lo decía Dicepolo, lo decía Ortega y Gasset. Nosotros tenemos la negociación colectiva de trabajo, que es el eje tripartito de grandes negociaciones que ha ido acompañando al desarrollo del país. Entre ellos, guste o no guste, tenemos sindicatos madres, que son las que supervisan junto con el Estado esto. Hoy, cuando se habla de grandes acuerdos nacionales, argentino a las cosas, desde mañana mismo se podría estar sentando a estar discutiendo en forma permanente. Tú lo dijiste, Moyano, todo está temario para poder ser previsor de este tipo de situaciones. Hace 15 días en Clarín decía, chau Moyano, chau. Bacano, su pregunta, caballero. La pregunta concreta, ¿cuál es la razón que se discute solamente salarios y pasa desapercibido toda la otra problemática? Muchas gracias. Próxima pregunta, vamos a levantar 2 o 3 preguntas. Allá hay un señor. Sí, recién al final era el tema que me interesaba preguntar, el ministro Traque habló sobre eso, sobre el tema de la educación. ¿De qué manera, si se ha destruido el vínculo con el trabajo de varias generaciones, se puede pensar en darle un trabajo a alguien? Yo me acuerdo de American Express, por gente conocida, la dificultad que tenían de tomar gente joven, nueva, porque no les interesaba el trabajo. Entonces la pregunta, ¿qué se hace en la educación para lograr de que, primero, haya aplicación al trabajo y, segundo, poner trabajos nuevos? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una más tomamos? Allá al fondo parece que... Muchas gracias. Una pregunta para el ministro Triaca. ¿Por qué en una diapositiva que usted mostró, diciendo que justamente los cambios a la Argentina llegan más tarde, ¿por qué la Argentina se posiciona como un país que ataja penales, que le tiran los otros países del mundo y no trata de ser pionera en la materia? Porque eso también es trabajo. Muchas gracias. Contestamos. Contestan, digo. A ver, arranco por la última. Si vos le preguntás a... Elegí cualquier país, a un suizo, que es una crisis institucional, te va a mirar y te va a decir de qué me estás hablando. Si le preguntás a un argentino de la edad mía, 43 años, tenemos de todos los colores crisis. Es decir, hemos vivido más de 10 crisis. En la Argentina la apuesta a la crisis es una conducta. Cuando vos has pasado 10 crisis institucionales, que me refiero a crisis institucionales como cambios de gobierno, cambios de patrón de moneda, retención de ahorros y demás, cualquiera de los que tengan mi edad o mucho más que yo se han acostumbrado a eso. En la Argentina esa imprevisión generó conductas tanto en el ámbito del trabajo como en el ámbito de los empleadores que tienden a establecer reparos, digamos, a tratar de generar certezas. No por nada el sector del empleo público es el que más creció en los últimos años. ¿Por qué? Porque quizás, aún concediendo que no sean el mismo nivel salarial que el sector privado, te dan una certeza y una previsibilidad en relación al vínculo de esa persona con el trabajo. Aún a pesar de eso, también en el sector empresario muchas veces sucede que el empresario argentino está preparado para esa imprevisión. Bueno, de esa imprevisión han surgido en los últimos años 4 de las 10 empresas de tecnología más exitosas del mundo, que hoy pasan el billón de dólares como activo. Y me parece que ahí también está parte de esa respuesta. Pero también tenés enorme cantidad de empresas que no resisten cualquier test de competitividad con cualquier otro país de la región, digamos. Entonces, ese dilema permanente de altos niveles de capacidad y de una vinculación muy atada a generar estabilidad por temor hace que no tengamos el desarrollo de una actividad sana y sostenible como tenemos que tener. La respuesta para eso, para mí, pasa por generar previsibilidad. Y en el ámbito del trabajo tiene que ver con educación, con reglas de juego claras, con cuidado de los derechos fundamentales y sobre todo con una mirada de un país que tiene que entender claro dónde están sus intereses y dónde están sus oportunidades. Y eso, vuelvo a decir, es una mirada del conjunto. Aprovecho y le respondo al señor que hizo la primera pregunta, cuando hablaba sobre la discusión que estaba muy enmarcada en los salarios. Cuando tenés un nivel de inflación de arriba de 2 dígitos, la discusión en la órbita gremial se la lleva la mayor, es como Messi, se lleva todas las marcas la discusión salarial. Entonces muchas veces las condiciones de trabajo pasan a un segundo plano porque la recomposición del salario es un elemento central de discusión. Por eso como política de Estado para nosotros es esencial bajar el nivel de inflación. Porque no solo creemos que es la forma de recomponer el poder adquisitivo del salario, sino de aquellos que tienen menos oportunidades, los que como recursos tienen un plan o un beneficio otorgado por el Estado, o una jubilación, que entendemos que los procesos inflacionarios son a los que más afectan. Y eso es un objetivo claro de gobierno. Ah, perdón, ahí la otra pregunta. si me recuerda la última pregunta, el último comentario era. Ah, pero perdón, el tema educativo. Es decir, sí. El tema educativo. En la Argentina, el colegio secundario, la mitad de los jóvenes que empiezan el colegio secundario no lo terminan. Y de los que lo terminan, la mitad no comprenden los textos básicos. Entonces, si no discutimos calidad educativa, si no discutimos cómo hacemos para que el sistema educativo lo haga atractivo a los jóvenes, tampoco vamos a encontrar que muchos de esos jóvenes se sientan a gustos en un ámbito de trabajo. Ahora, también tenemos que pensar de qué manera nos plantamos cuál es el deseo de las personas hoy, a dónde están apuntando, cuáles son sus niveles de conocimiento y en qué quieren progresar y desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque parte de eso es consecuencia de los cambios tecnológicos, de la democratización de la información. Hoy los jóvenes tienen mucho más acceso a la información que lo que tenía esa misma generación una década, dos o tres atrás. Tienen mucho más acceso a la información, es un acceso a la información mucho más directo y que les permite tomar decisiones de otra manera. Entonces, estar actualizado y vinculado al proceso educativo de manera continua es parte de la respuesta que creemos que tiene que darse en el mercado del trabajo. Es desafiante, requiere que también las instituciones educativas como esta universidad se planteen esos procesos, ya lo hacen, pensando posgrados permanentemente, que no vayan solamente aquellos que tienen un título de grado, sino también aquellos que tienen la necesidad de tener conocimientos específicos sobre alguna cuestión. Y eso se va a vincular no solo en el ámbito de las empresas, sino también en el mundo de los emprendedores, que es otro desafío también en el cual estamos viendo una enorme cantidad de desarrollos. ¿Algún otro panelista quiere agregar algo? Yo quiero agregar una cosa acerca al tema educativo, ¿no? Recuerdo que Einstein decía, si la educación le parece cara, prueben con la ignorancia. Y quiero decir esto porque este es un tema central, donde también tiene que intervenir la política. Y no estoy hablando únicamente del presupuesto educativo del Estado. Israel es lo que es también porque el sector privado hace el aporte para mejorar el estándar de formación de su gente y está entre los países que están en la punta de la innovación tecnológica. Pero pedí la palabra por esto, digo, por el aporte que hace el sindicalismo también a este tema. Por aquello de que peleamos únicamente por los salarios y las condiciones y no se ve lo otro. No voy a referir al tema de la salud ni de las obras sociales. Voy a hablar de un tema que conozco de cerca, el sector marítimo y portuario. En el sector marítimo y portuario hay por lo menos 4 sindicatos que tienen una inversión de casi 8 millones de dólares en simuladores. Y lo ponen los trabajadores, cuando en realidad esa calificación y esa preparación la tendría que hacer la educación del país. Así que esto me parecía importante como dato que aporta al conocimiento. Un aporte pequeño porque me miraba a mí cuando hizo la pregunta, entonces me siento la obligación de decir algo, el señor. Respecto a que lo visible en una negociación es el salario y parece que solo se discutiera eso, es cierto en algún punto porque, como decía Jorge, la inflación, por lo menos la de hace 7 u 8 años por encima del 20%, obliga a discutir lo urgente y no lo necesario. Pero por otra parte, porque muchas veces se ataca al sindicalismo por tener esa, de alguna manera, postura de confrontación a la hora de discutir la riqueza o discutir la inflación, porque a veces en la paritaria no se discute lo que ganan las empresas, sino el costo que ha aumentado para los trabajadores. Y esto lo vivo en carne propia y lo hemos charlado en innumerables oportunidades con la parte empresaria en el sector del cual provengo y le pasa también al secretario general del sindicato de camioneros y demás. La realidad es que muchas veces cuando nosotros llevamos adelante esa discusión salarial en esa paritaria, en donde no solamente se discute la cuestión salarial, en una paritaria se discuten condiciones de trabajo, se pueden mejorar los convenios colectivos, se pueden negociar convenios de grupo de empresas, no que están por encima en condiciones de trabajo de los convenios base, de los convenios de actividad y después, por supuesto, convenios de empresa que pueden inclusive mejorar. Ahora, la realidad es que siempre nos encontramos en mi caso, por ejemplo, con la postura de que nosotros no podemos dar tanto porque no tenemos reglas de juego, no tenemos previsibilidad, palabra a la cual hizo referencia también Jorge. Lo cierto es que la responsabilidad de la previsibilidad de las reglas de juego es del gobierno. ¿Por qué? Por una cuestión objetiva. El gobierno es quien tiene las herramientas institucionales para hacerlo. Triaca es el ministro de Trabajo. ¿Dónde se discute una paritaria? En el Ministerio de Trabajo. ¿Quién genera las condiciones para que esa discusión se lleve adelante de forma efectiva? El ministro de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Y así en todos los ámbitos. Por eso me parece que en este caso, si bien, digo, no desligo de la responsabilidad ni al sindicalismo ni al sector empresario, que muchas veces nos hemos juntado. Yo recuerdo que teníamos una mesa con jóvenes empresarios donde discutíamos todo este tipo de cosas. Decíamos, sería bueno que nosotros, que nos vamos a ver la cara durante mucho tiempo, bueno, en mi caso dejé el sindicalismo, bueno, pero en general las generaciones de empresarios siguen. De hecho, yo creo que hablo hoy con las cuartas generaciones de empresarios que están y siguen en los mismos lugares, y está bien, bueno, es así. La realidad es que, más allá de que nos pongamos de acuerdo con la parte empresaria, si no hay condiciones de previsibilidad, de reglas de juego, no solo para la parte empresaria, yo creo que la previsibilidad y las reglas de juego tienen que estar para las partes que están, o sea, los sectores más dinámicos de la economía, que en este caso son la parte gremial y la parte empresaria, desde el Estado, que es quien objetivamente tiene las herramientas institucionales para lograrlo, difícilmente se pueda discutir otra cosa que no sea, por lo menos como centro de la discusión, que la cuestión salarial. La responsabilidad, y esto lo digo y lo voy a seguir repitiendo, es de la política. Digo, y quien tiene de la política en términos de Estado, quien tiene las herramientas del Estado, es el gobierno nacional. Lo mismo decíamos cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿no? Que muchas veces se desligaba la responsabilidad y después te imponía techos salariales, le imponía condiciones. O sea, si no se discute en términos objetivos la cuestión de la previsibilidad impuesta por el gobierno, difícilmente se pueda tener previsibilidad. Y no se van a poder discutir las inversiones, no se van a poder discutir la toma de empleados, cuántos empleados puede tomar, si no hay un compromiso, si no hay condiciones de previsibilidad, en donde la parte sindical puede decir, hay una inflación de un 30%, puedo discutir un 28%, pero si sé que mañana voy a tener con una inflación de un 20, un 25, o que haya menos inflación. O sea, nadie va a ceder si no sabe que mañana va a ganar. Eso, esa condición se llama previsibilidad y la genera el gobierno. Bueno, dada la hora, vamos a quedarnos con esta invitación a la negociación colectiva o al contrato social que nos amalgama como sociedad. Les agradezco muchísimo a todos los asistentes y a los panelistas por haber sido tan respetuosos del tiempo. ¿Dónde la hacemos?